La gente de los medios habla de la ley de medios. Los que vivimos en el norte de la provincia de Santa Fe queremos la posibilidad de tener aquí más oferta de televisión por cable, por ejemplo. La Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, ciudad que está pegada a Reconquista, hace años que insiste por tener la posibilidad de prestar el servicio, de darle otra alternativa a Reconquista y Avellaneda, cosa que le está vedado por ley. No hubo forma de poder prestar el otro servicio. Sigue ese monopolio. Nadie lo ha tocado. 26 años de democracia. Seguimos el monopolio de la televisión por cable en Reconquista y Avellaneda. Las ciudades más importantes, el polo más importante entre las capitales de Santa Fe y Chaco. Nada ha cambiado en 26 años de democracia. Otro ejemplo. Cualquier hijo de papá rico le gusta una radio de Buenos Aires, se la compra, se la instala y retransmite todo en los porteños. Su música, sus problemas, pero cuando hay una necesidad en un barrio, obviamente, ¿a dónde llama el vecino? La 100, por ejemplo, no hay quien te atienda más que para pedir un tema musical. Tiene que ir el comunicador local a ver qué le está pasando en su cuadra, en su barrio, en su club, en su pueblito. Ahí va el comunicador local. Pero curiosamente tiene que competir con estas cadenas que se arman desde Buenos Aires, que por supuesto significa una competencia más en el espectro radioeléctrico. A lo mejor podría significar también otro medio de comunicación para ese pueblo. En definitiva, muchas cosas que no han cambiado en tantos años de democracia. La competencia sigue siendo dura para los pequeños radiodifusores locales frente a estos monstruos de programación que vienen envasadas desde Buenos Aires. Estos niños ricos que se dan los gustos de escuchar la radio que les gusta de Buenos Aires y que a lo mejor ni apoyan al medio local. Empresas que están en la misma situación. Desvela entonces que algo tiene que cambiar. Si la pelea de los monstruos llevó a que se rompa el huevo, bienvenido sea que se rompa el huevo, empiece a discutirse algo nuevo, y era la única forma de que se hable de este tema en la República Argentina y que alguien se anime a enfrentar a estos pulpos que tienen el amplio dominio de los medios de comunicación. Después, en diciembre, nos prometen que vendrán los mejores legisladores de la historia, podrán ellos en todo caso hacer las correcciones, porque en definitiva lo que se trata es de una ley que siempre puede ser mejorada. Bienvenido entonces, que empiece a cambiar, que empiece el cambio y que continúe luego en la perfección. Un gran saludo, Gustavo Racín, desde Reconquista. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.